era mi amor. Para bailar con charango el bayón, suena la quena y el bombo también, cantan la música del corazón. Mira qué lindo es danzar en compás entre las buenas mozas que van de Salta y de Tucumán. Junto con las cuqueñas los bolivianos van a bailar. Al amanecer la frontera está con charango y quena bailando en el nuevo bayón. Al amanecer la frontera está con charango y quena bailando al leer el nuevo bayón. Al amanecer la frontera está con charango y quena bailando al leer el nuevo bayón. Al amanecer la frontera está con charango y quena bailando al leer el nuevo bayón. Con charango y quena bailando al leer el nuevo bayón. Con charango y quena bailando al leer el nuevo bayón. El bayón de la frontera.